en Sumapaz, del municipio de Pasca, ha tenido a bien componer un disco al pacto histórico, a nuestro candidato y próximo presidente Gustavo Petro, a nuestra candidata y próxima vicepresidenta Francia Márquez, y hoy les cantamos desde Pasca, Cundinamarca, mañana desde cualquier parte del mundo. Luchemos todos con amor a nuestro pueblo. Con Gustavo Petro hacia el cambio social. Y que viva el estudiante y maestro. Al poder lo tenemos que llevar. Viva Gustavo Petro con el pueblo colombiano. Para todas y todos queremos libertad. Para sentirnos unidos como hermanos. Y que tengamos un derecho por igual. El oligarca tiene todo en esta vida. La burguesía nos oprime mucho más. No queremos dictadura ni corruptos. Que nuestros hijos también puedan estudiar. Viva Gustavo Petro con el pueblo colombiano. Para todas y todos queremos libertad. Para sentirnos unidos como hermanos. Y que tengamos un derecho por igual. Sin pobreza ni violencia, sin maldad. Que apaya al campesino proletario. Con el pacto histórico tendremos que ganar. Viva Francia Márquez con el pueblo colombiano. Para todas y todos queremos libertad. Para sentirnos unidos como hermanos. Y que tengamos un derecho por igual. Gustavo Petro, presidente. ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva Francia Márquez! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Pasca! ¡Que viva! ¡Viva Colombia! ¡Que viva!